Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Continúan dependencias de la Policía Nacional de dos hermanas, el hombre de 34 años, presunto autor de la muerte de sus padres y de su hermana. Hoy hemos sabido que el presunto parricida había preparado el crimen con premeditación hasta el punto de que encargó 3 coronas de flores para sus familiares a los que apuñaló en el domicilio donde residían. Los vecinos más cercanos observaban que el detenido era una persona cuyo comportamiento inducía a pensar que padecía trastornos psíquicos. Vimos que no estaba bueno el muchacho porque vos se dabas por la calle y decía muchas cosas, pero vamos, eso no se esperaba. Lo menos 2 veces o 3 han venido, exactamente, y yo vivo ahí y he escuchado los escándalos aquí, que hay cierta distancia. España ha expresado este sábado su preocupación por los recientes episodios de violencia que desde el miércoles se están produciendo en la capital de Guinea, Conakry, y ha solicitado a sus políticos que apacigüen a la población del país. Hoy al menos una persona ha muerto por disparos y otras 3 han resultado heridas de bala en nuevos enfrentamientos entre grupos étnicos rivales de Guinea. El PSOE gallego celebrará primarias consultivas el próximo 1 de junio para pulsar la opinión de toda la militancia sobre la figura del nuevo secretario general que se elegirá el próximo 6 de julio en un congreso extraordinario. A pesar de que los resultados de la organización no contemplan este mecanismo, el secretario general Patxi Vázquez ha afirmado que pretende una renovación desde la base de toda la organización. Mal empezamos. Mal empezaríamos, compañeros, si hacemos un canto a calidad democrática, a transparencia e a participación, pero ao mesmo tempo lle decimos aos nosos militantes que eles non poden falar cando se decida a elección do seu secretario xeral directamente a través das urnas. Lisboa y más de una 30 de ciudades en Portugal han vivido hoy una jornada de manifestaciones multitudinarias que expresaron la frustración y el descontento de los ciudadanos después de más de 2 años de recortes. La mayor de las protestas en la capital portuguesa culminó con el himno de la Revolución de 1974 cantado por cientos de miles de gargantas en la Plaza de Comercio en un desafío al gobierno cuya dimisión se pidió repetidamente. En los deportes, a esta hora se está disputando un encuentro en primera división. Resultado al descanso, Valencia 2, Levante 1. Y estos son los resultados definitivos de los partidos que se han disputado este sábado. Real Madrid 2, Barcelona 1, Deportivo 0, Rayo 0, Osasuna 0, Athletic 1 y Getafe 2, Zaragoza 0. En segunda división, resultado final del encuentro con participación andaluza, Recreativo 1, Elche 2.